Levantando la mano así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. Ven a la guacharaca con su ritmo sin igual. Suena la timbaleta ya con la orilla del mar. Las negras se venían y no paran de bailar. Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar. Cumbia en la playa, las negras marchan. Cumbia en la playa. La palma de todo lo negro viene arriba.